solitario que me toca esta noche es un programita complejo, digamos. Tiene una mezcla de aspectos, música, literatura y vida. Tres personajes fundamentales, tres personajes importantes de la historia argentina. El principal al cual está destinado el programa, Juan Lavalle, un caudillo unitario. Ya hemos hablado en programas anteriores de caudillos federales. Recordamos que estuvimos con Artigas, estuvimos con Pancho Ramírez, y hoy vamos a no reivindicar, pero sí recordar con respeto la figura de Juan Lavalle. La historia de Juan Lavalle la vamos a tomar no a lo largo de su vida, porque si bien fue corta, vivió también poco tiempo, 43 años, pero esas vidas de ese entonces, que empezaban a los 16 más o menos, y bueno, estaban recontrapobladas de sucesos, eso fue la vida de Lavalle. Nosotros vamos a tomar la parte final de su vida, cuando ya va rumbo a su desaparición física, a su muerte. Y los otros dos personajes que aparecen en escena, uno es a quien ya presentamos musicalmente recién, Eduardo Falú, un músico notable, un folclorista de aquellos, nacido en la provincia de Salta ya por el año 1923, y muriendo en el 2013, fíjense, a los 90 años de edad, en la ciudad de Buenos Aires. Guitarrista, compositor, un verdadero artista nacional. Desde muy joven vivió en Metán, donde su padre tenía un negocio de ramos generales. Desde 1945 vivió en la ciudad de Buenos Aires. Compuso piezas folclóricas de inestimable valor, tanto desde el punto de vista musical como desde el estético, sobre letras de grandes poetas como Jaime Dávalos. Ahí podemos nombrar la Zamba de la Candelaria, Trago de Sombra, Tonada del Viejo Amor, La Caspi Corral, Renacer, Amor se llama Amor, Milonga del Alucinado. Esos son sus éxitos más conocidos. También interpretó a Manuel J. Castilla, Minero Potosino, Celos del Viento, Puna Solá, de Osiris Rodríguez Castillos y León Benarós, Hamlet Lima Quintana y Marta Mendicuri. Recopiló e hizo famosos con sus arreglos para guitarra la samba tradicional La Cuartelera, nacida en el siglo XIX en los campos de batalla argentinos. Falú fue premio Conex de Platino en 1985. Instrumentista de folclore fue el motivo del premio. Y en el 2015 recibe en forma post-mortem un nuevo premio Conex. Esta vez fue el diploma al mérito en la disciplina instrumentista. Era indudablemente un guitarrista de primera. Dijimos que falleció en el año 2013 en Buenos Aires, y con un homenaje en vida a Eduardo Falú fue inaugurado el 16 de abril del 2011, o sea un par de años antes de que muriera, en el 423 aniversario de la fundación de la ciudad de Salta, un anfiteatro con su nombre y en su honor. Ese ha sido para nosotros el Eduardo Falú. Yeah. Estábamos escuchando justamente la recopilación de la cuartelera realizada por don Eduardo Falú. Pasamos ahora al segundo protagonista de esta historia que vamos a tener esta noche. Nos referimos a Ernesto Sábato. Ernesto Sábato tiene una componente literaria importante, pero se la vamos a dejar como un deber a cumplir a Marina, Marina en algún programa próximo se dedicará a contarnos la trayectoria literaria de don Ernesto Sábato. Solamente vamos a decir que fue un escritor, ensayista, también físico, físico y pintor argentino. Su obra narrativa consiste fundamentalmente en tres novelas: El túnel, Sobre héroes y tumbas, y Abdalón, el exterminador. También se destacó como ensayista, autor de libros como Uno y el Universo, Hombres y Engranajes, El escritor y sus fantasmas, y Apologías y rechazos, en lo que reflexiona sobre la condición humana. Bueno, pero nosotros vamos a dejar, como dijimos, toda esa parte de la literatura en manos de Marina, la cual nos va a hablar en algún próximo programa de don Ernesto Sábato. La razón por la cual hemos vinculado nosotros esta noche a Falú y a Sábato es porque juntos compusieron una obra histórica importante, El romance de la muerte de Juan Lavalle. Nosotros vamos a tomar ese álbum musical como un referencial musical de la última parte de la vida de Juan Lavalle. Una vida compleja, la de Lavalle. Lavalle nació en 1797 y murió, como dijimos, a los 43 años, en octubre de 1841. 43 años. Estamos insistiendo en esto de las edades porque venimos de la historia de Pancho Ramírez también con sus no llegó a los 40 años de edad y vivieron unas trayectorias tremendas, ¿no? Y la Delfina, que era su compañera, su amante, exactamente lo mismo, ¿no? Gente joven que murió joven y que en la poca vida que vivieron hicieron muchísimas cosas. Lavalle participó como militar en el ejército de los Andes junto a San Martín, libró batallas, participó del ejército del norte, estuvo en la independencia de Perú, en fin, un guerrero patriota reconocido por sus méritos y querido por todos sus camaradas. Pero terminada la lucha de la independencia, unos se fueron hacia la izquierda y otros se fueron a la derecha. En aquel entonces esas palabras eran, unos se volvieron unitarios y otros se volvieron federales. Y así como habían sido compañeros de armas en la lucha por la independencia, se los vio enfrentados en una cruenta guerra civil que se extendió casi por 40 años en la República Argentina. La guerra civil empezó prácticamente con sus escarceos y primeros enfrentamientos en 1820. Ahí empezó la crisis política, luego vino el gobierno de Rivadavia, luego vino el fracaso del gobierno de Rivadavia, y luego ya en la década del 30 al 40 estuvo el proceso donde Rosas, como gobernador de Buenos Aires en nombre de los federales, tuvo fuertes enfrentamientos con los unitarios, y el principal enfrentamiento lo tuvo justamente con Lavalle. En 1829, Lavalle, instigado e impulsado por los unitarios porteños, fusiló a Manuel Dorrego, que en ese momento era el gobernador federal de Buenos Aires. La muerte de Dorrego quedó en su alma como una culpa que, se dice, no pudo superar y signó su destino de violencias y derrotas. La guerra civil en ese momento fue muy cruel, sanguinaria. En el año 1840 se inició otra etapa de la guerra civil en el litoral fluvial argentino contra el gobernador porteño brigadier Juan Manuel de Rosas. El ejército unitario que enfrentaba Rosas estaba dirigido por Lavalle. Lavalle invadió y se enfrentó al ejército federal entrerriano con 5.000 hombres a las órdenes de su gobernador, brigadier Pascual Echagüe, y casi al mismo tiempo se formaba la coalición del norte por los gobiernos de 5 provincias opuestas al régimen de Rosas. Estaban en una lucha muy cruel entre el rosismo y muchas provincias que no aceptaban, aunque tuvieran pensamiento federal, no aceptaban el dominio de Rosas, que en realidad Rosas era un federal, pero que gobernaba desde Buenos Aires con el poder prácticamente de un unitario. El ejército de esta coalición de 2.000 hombres, comandado por el general Gregorio de la Madrid, logró frenar un ataque que le dirigieron los gobernadores de San Juan, de Santiago del Estero. Después ocupó la Madrid, la provincia de Córdoba, y ayudó a colocar allí un gobierno liberal, unitario, aliado a la coalición. Por otro lado, Rosas había puesto en marcha un poderoso ejército de 10.000 hombres, al mando del derrocado presidente uruguayo Manuel Oribe, famoso por su fuerza, por su salvajismo y por su decisión de lucha. Ese ejército lo armó Rosas para acabar con las tropas unitarias que amenazaban a la provincia de Buenos Aires. Acordaron reunirse en la posta de Romero, en el centro de la provincia de Santa Fe, el día 20 de noviembre. Lavalle abandonó Santa Fe el día 18 y se dirigió allí, perseguido de cerca por las fuerzas de Oribe, a la que se unieron las fuerzas de Pablo López. Por su parte, Oribe, para alcanzar al enemigo Lavalle, realizó quizás una marcha única en los anales de la historia argentina. Recorrió 150 kilómetros en 2 días, en medio de una región desértica. Así estaban planteadas las cosas en el año 1840. A Lavalle todavía le quedaba en su memoria el recuerdo del fusilamiento de Dorrego. Y veamos cómo Ernesto Sábato y Falú recuerdan la muerte de Dorrego. Más doloroso que traspasó el corazón fue ver hincado a Dorrego pidiéndole a Dios perdón. Fue ver hincado a Dorrego pidiéndole a Dios perdón. Que iba a tirar y a ejecutar lo mandado, todos a un tiempo lloraron sin poderlo remediar. Castigue su suerte donde quiera que lo ande. ánimo de Lavalle fue oscureciéndose ante el desconcierto de sus hombres, que no comprendían por qué no atacaban Buenos Aires. Lavalle descendió hacia Navarro, y en aquellos campos en que había sacrificado a su antiguo compañero de armas, pasó una de las noches más angustiosas de su vida. Luego, al amanecer, comenzó la retirada hacia el norte, aquel absurdo peregrinaje que durará casi 2 años y que estará marcado por derrotas y desgracias. En Quebracho Herrado se inicia el desastre final. Así comienza la muerte de Lavalle. Ahí estaba Falú recordando lo que latía en el alma de Lavalle por la muerte de Dorrego, y estaba Sábato iniciando el relato de lo que sería el comienzo del final de Lavalle. La situación en ese año 1840 era un poderoso ejército de 10.000 hombres al mando de Oribe, persiguiendo a los grupos unitarios algo dispersos, Lavalle con la esperanza de huir hacia el norte para encontrarse con la Madrid en Córdoba y tratar de formar alguna resistencia fuerte para frenar a Oribe, y Oribe avanzando como un ciclón por las llanuras persiguiendo a Lavalle para acabar con él. Se había comprometido a matarlo, a acabar con él y a traer su cabeza, la cabeza de Lavalle, como símbolo del final unitario. Así, con esa crueldad, estaban planteadas las cosas. En los años que fueron, desde el 30 hasta el 40, hubo muchísimas batallas muy sanguinarias, batallas en las cuales se llegó a fusilar a los prisioneros por ambos bandos. O sea, la guerra civil fue tan o más sanguinaria que la lucha por la independencia. Lavalle tuvo desencuentros. Cuando avanzaba rumbo a Córdoba para encontrarse con la Madrid en el punto, en la posta de Herrero, así se llamaba el lugar del encuentro, y llegó y no estaba la Madrid. Por una falla de información, la Madrid se había dirigido a luchar contra el gobierno de San Juan, que estaba rebelado en contra de la coalición. De modo que ya empezó en ese momento a sentir Lavalle que iban rumbo a una desgracia. Y la batalla definitiva, la batalla que fue decisiva, no solo en la vida de Lavalle, sino en la historia de la lucha entre federales unitarios, se libró en Quebracho Herrado. Podríamos hablar de esa batalla, podríamos contarla, pero mucho mejor es escucharla en el poema musical de Sábato y Falú. El general Lavalle y el Correntino, el general Lavalle y el Correntino, en el Quebracho Herrado fueron vencidos, en el Quebracho Herrado fueron vencidos. Fueron vencidos, sí, qué mala suerte. Rumbiaron las estrellas hacia la muerte. En la batalla, la situación fue la siguiente. Lavalle esperaba el ataque de Oribe el mismo día 28. La batalla comenzó al mediodía. Se enfrentaron 6.500 soldados unitarios, 1.600 infantes, más de 4.900 jinetes y 5 cañones, contra algo más de 4.600 federales, 500 infantes y casi 4.300 jinetes, con 4

peregrinando, ¿qué estrella lo alumbraría? Cerros y valles penando. Guarda mi llanto, oh corazón. Bueno, hemos ahorrado algunos detalles de cómo fue que lo matan a Lavalle. Lo cierto es que habían acampado en las afueras de Jujuy. Lavalle estaba fiebrado, se sentía mal, necesitaba descansar, quería estar en una casa. Él decía que todavía había amigos en Jujuy, pero no todos habían abandonado ya. Va con su pequeña guardia personal y en medio de la noche en el campamento que habían dejado los 170 hombres acampados en las afueras de Jujuy, oyeron disparos, corrieron presurosamente y encontraron muerto a Lavalle. Alzaron su cuerpo porque las fuerzas enemigas de Oribe, había sido una patrulla de Oribe la que había dado muerte a Lavalle, no lo reconocieron. Entonces rápidamente sus hombres cargaron con el cadáver y comenzaron a huir hacia el norte, hacia la quebrada de Humahuaca, para tratar de que las fuerzas de Oribe no pudieran cumplir su cometido de llevarse la cabeza de Lavalle. Triste fue esa noche. La marcha prosigue hacia el norte, llevando el cuerpo de Lavalle. Decíamos que la marcha prosigue llevando el cuerpo de Lavalle por los valles y quebradas de Humahuaca. Pero el cuerpo va entrando en putrefacción y los hombres de Oribe cada vez están más cerca, que los vienen persiguiendo, incluso las patrullas que van dejando les van informando que si no apuran la marcha serán alcanzados. Deciden descarnar el cuerpo de Lavalle. Al lado de un arroyo quitan toda su carne, guardan el corazón en un frasquito de aguardiente y envuelven la cabeza y huyen huyen hacia el norte, tratando de llegar a Bolivia y que no puedan ser alcanzados por las fuerzas de Oribe. Tu combate ha terminado, adiós, general Lavalle. Sean testigos de este duelo las montañas de este valle. ¡Guarda, niña! ¡Oh, corazón! ¡Hay año 41! ¡Los duelos se han cerrado! Guarda mi llanto, oh corazón, de las desgracias rodeado, provincias peregrinando, que estrella lo alumbraría, cerros y valles penando. Esto ha sido prácticamente, muy sintéticamente, los últimos momentos de este caudillo federal. Piensa Miguel Pedernera, mirando a su general, Lavalle, jefe valiente, que sueña tu corazón. Poncho celeste, pena en el alma. Poncho celeste, pena en el alma. Sueña Lavalle tu sueño, sueña mi buen general, que nunca en tan mala hora ha cabalgado varón. Poncho celeste, pena en el alma. Poncho celeste, pena en el alma. Lavalle al norte cabalga, la niña junto con él, con ellos los caballeros de aquella triste región. Poncho celeste, pena en el alma. Poncho celeste, pena en el alma. Cuenta en su última parte la historia Sábato, diciendo que un cacique, un viejo indio, suele ver en la quebrada de Humahuaca al general Lavalle con su uniforme de gala, uniforme blanco, radiante y joven. Pobre indio, dice Sábato. No sabía que en ese momento de la muerte el pobre Lavalle ya no tenía ese aspecto de general ni uniforme de gala, era solamente un harapiento que trataban de alcanzar la frontera para poder salvar su vida. Los hombres cruzan por fin la frontera, salvan la cabeza de Lavalle, conservan el corazón en ese tarrito con agua ardiente y saben que han pasado la frontera y que quizás nunca más puedan volver a su patria. Las guerras así son de crueles y de difíciles. Hoy hemos querido recordar a Juan Lavalle, un unitario que peleó con honor mientras pudo, mientras lo logró. Fue fiel a sus ideas, recorrió una vida de luchas, luchas permanentes, luchas y exilios. Batallas ganadas junto al Ejército Libertador y batallas perdidas en la lucha entre hermanos. Esto ha sido Música, Literatura y Vida, de esta noche, donde recordamos cómo terminó Lavalle, interpretado por Juan Falú y Ernesto Sábato. En algún próximo programa, no en el horario de música, literatura y vida, sino en un horario de sábado musical o en Radio Libre de los viernes, pasaremos nuevamente completa este romance de la muerte de Juan Lavalle, porque vale la pena escucharlo. Ya lo hicimos una vez hace como un par de años, pero lo volveremos a hacer próximamente. Ella... Bueno, tenemos una mezcla de músicas por todos lados. Este ha sido un programa muy complejo. He estado atendiendo tres frentes en simultáneo. Y bueno, sabrán disculpar. Bueno, este ha sido el programa Música, Literatura y Vida, hoy sin Marina. Son las 9:00 a.m, 45 minutos, el programa ha sido un poco más breve. Como ven, cuando está Marina se hace más largo el programa y más lleno de cosas. Así que la extrañamos, ella posiblemente esté escuchando el programa y sintiendo el peso de su ausencia, peso que nosotros no tratamos de aliviarle. Ha transmitido para ustedes el sitio FM, desde el Valle de Anisacate, para todo Parabachasca y online vía internet, este programa nocturno de los jueves, Música, Literatura y Vida. Tendremos un programa similar la próxima semana con Marina, esperamos, a partir de las 9:00 p.m. Muchísimas gracias, buenas noches.